Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? El Gobierno y el PSOE respiran tranquilos. A esta hora ya saben que los presupuestos generales del Estado del año que viene van a ser aprobados. José Luis Rodríguez Zapatero no tiene que adelantar elecciones y, sobre todo, contempla un final de legislatura mucho más despejado que en los últimos dos años. El Partido Nacionalista Vasco apoya las cuentas y apoyará las leyes estratégicas económicas de lo que queda de legislatura. Se acabó la agonía para los socialistas. El plan de ajuste y la reforma laboral, recuerden, por citar dos ejemplos, salieron adelante por la mínima, sin apoyos. Ahora cambia el panorama y contará con el respaldo de los nacionalistas vascos y muy probablemente con el de Coalición Canaria. José Antonio Alonso es el portavoz parlamentario del PSOE. Estamos hablando fundamentalmente de que aquí hay una mayoría política suficiente como para garantizar que salen adelante las leyes y las iniciativas económicas estratégicas que tienen una especial trascendencia para seguir luchando contra la crisis y para seguir saliendo de la crisis cuanto antes y en las mejores condiciones. ¿Y a cambio qué? Pues a cambio el PNV logra un traspaso histórico, da un acelerón al autogobierno. El Estado traspasará 20 competencias al País Vasco, se quedan fuera prisiones y las que afecten a la Caja Única de la Seguridad Social. Íñigo Urkullu es su presidente. Entendemos que la sociedad necesita de estabilidad para la economía, de estabilidad también en el ámbito de la relación institucional y también, por otra parte, porque es un tiempo que, como ya hemos dicho desde el Partido Nacionalista Vasco, no podemos desaprovechar lo que queda de legislatura. Eso sí, el acuerdo deja una posición, en una posición complicada, al lendakari socialista Patxi López con un principal partido de la oposición muy fortalecido. El PP, que ha presentado enmienda a la totalidad, reprocha al PNV que se haga corresponsable, dice, de una errónea, equivocada política económica. Ana Mato. Se convierten en corresponsables de la dramática situación del empleo en España y también se convierten en corresponsables de que estas cuentas prolonguen todavía más la crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Ya ven, así está terminando este viernes con mucha, mucha noticia de carácter político, pero también hay otros asuntos destacados en Chile. En las próximas horas serán dados de alta 10 mineros. El ministro de Salud asegura que la angustia y las pesadillas les perseguirán. Se van a enfrentar, dice, a tiempos difíciles. Nos vamos en directo al exterior del Hospital de Copiapó. Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otros 10 mineros se van a unir hoy a los 3 que anoche recibieron en alta y podrán regresar también a sus hogares. El estado de salud de los 33 mineros rescatados sigue evolucionando favorablemente y se espera que para el domingo prácticamente todos estén ya en sus casas. La expectación se mantiene en torno al hospital de Copiapó, mientras en los barrios donde viven los que han recibido el alta se preparan fiestas para hoy y las calles están engalanadas con banderas de Chile y mensajes de bienvenida. Gracias, Fran. Luego volvemos contigo y antes de pasar a los titulares, escuchen uno de los testimonios de la jornada. Nos llega desde Moscú, donde está de visita el presidente venezolano. Ajeno hoy a la polémica con la justicia española sobre la presunta presencia de miembros de ETA en su país, Hugo Chávez ha firmado varios acuerdos de compraventa de armas, se instalará una central nuclear en Venezuela con tecnología rusa y Chávez también ha aprovechado para colocar producto en los helados mercados rusos. Así los ha vendido esta tarde. El mejor chocolate del mundo, que va a empezar a circular por todo Rusia, va a ser barato también. Chocolate del mejor del mundo. Plátano, mermelada de plátano. Cacao del mejor, mira, polvo de cacao. Chávez y detrás el presidente ruso que decía continuamente fantástico. Ahora sí, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Más leña al fuego. Londres reitera su soberanía sobre las aguas de Gibraltar. El gobierno dice que su posición es invariable y recuerda a Caruana el foro de discusión. Las posiciones sobre la soberanía se abordan exclusivamente en el ámbito bilateral entre España y Reino Unido. Alternativas a la propuesta de Díaz Ferrán. La vicepresidenta de la Vega pide más esfuerzo a los que más tienen y desde el Banco Central Europeo González Páramo ofrece la receta de la eficiencia. Lo que hay que hacer es trabajar mejor y ser más productivo. ¿Cómo se consiga esto? Si con más horas o menos horas depende de lo eficiente que seamos en utilizar la tecnología. El precio de la vivienda en niveles de 2005. Se situó en 1.832 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre, un 3,4% menos que hace un año. Desde 2008 se ha abaratado casi un 13%. Los peajes para camiones más caros en 2012. Hasta 5 céntimos por kilómetro, según el acuerdo político que ha alcanzado hoy la Unión Europea con la oposición de países como España, Italia o Portugal. Las 12 refinerías de Francia paralizadas. Varios cientos de gasolineras y el oleoducto que abastece a los aeropuertos de París han tenido que dejar de funcionar por falta de combustible. Un gran pacto de Estado contra la violencia machista. Lo propone el presidente de la FEM y alcalde de Getafe. Los vecinos de la localidad madrileña se concentran para condenar el último asesinato. Los madrileños ya pueden elegir médico. El de familia, enfermero y pediatra. Para hacerlo solo tienen que rellenar una solicitud que se puede descargar en internet o cogerla en el centro de salud. No se hacen la mamografía por miedo al diagnóstico. El 17% de las mujeres de entre 50 y 69 años evitan la prueba más efectiva para prevenir el cáncer de mama. La tasa de curación de esta enfermedad es del 90%. La detección precoz, la mamografía, es sinónimo, es equivalente, que lo asocien a salud. Estamos en las puertas del fin de semana y quienes vivan en el norte del país van a tener un sábado pasado por agua, Yolanda. Lluvias entre débiles y moderadas que van a caer en el área cantábrica, Alto Ebro, norte de Navarra, Pirineos, nordeste de Cataluña y también en Baleares. Habrá alguna nube que otra en Andalucía y Murcia y estará despejado en el resto del país. Las temperaturas irán bajando poco a poco. Y en los deportes, hoy polémica, Real Madrid y Barcelona no permitirán a sus jugadores viajar a Oviedo para recibir el premio Príncipe de Asturias de los deportes. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo, pero a esta hora Radio Nacional sí que puede adelantar los que sí van a estar en esa ceremonia, además de Vicente del Bosque y Ángel María Villar. Serán Fernando Torres y Reina del Liverpool, que han confirmado ya su asistencia el día 22. También lo han hecho Capdevila y Marchena del Villarreal. Fernando Llorente o Javi Martínez, también está la posibilidad de que puedan ir los dos del Athletic Club de Bilbao. Y por confirmar a esta hora también han sido invitados Navas del Sevilla y Mata del Valencia. Vuelve la Liga, mañana se juegan tres partidazos de la séptima jornada en primera. A las 6 el Atlético de Madrid recibe al Getafe sin el Kun Agüero en el Estadio Vicente Calderón. A las 8 de la tarde en el Camp Nou Barcelona-Valencia jugará Villa, pero no Xavi probablemente. Y a las 10 Málaga-Real Madrid. Gracias, José Luis, te escuchamos en 55 minutos. En Radio Gaceta de los Deportes hay varios economistas que nos alertaron que esta grave crisis económica que estamos viviendo estaba a punto de llegar, pero no siempre es necesario saber mucho de finanzas para ver las cosas. Los indios aymara, mapuches, mayas y cunas ya vieron en sus profecías que algo malo se avecinaba, Mara Petersen. En sus visiones estos pueblos ya veían la llegada de tiempos muy convulsos, del desplome de la sociedad occidental y de esta crisis humanitaria, económica y ecológica, dicen. Pero según el calendario maya estamos en un momento de cambio y por tanto a tiempo de regresar a nuestras raíces. Víctor Len, líder espiritual guatemalteco, nos propone para ello la vuelta a la cultura de la madre tierra. La persona debe ir al reencuentro de uno mismo y retomar los valores originarios del respeto, la gratitud, de la práctica de la espiritualidad y ante todo el contacto con la misma naturaleza. Se trata de una llamada de atención de los pueblos indígenas. Reclaman al mundo en diferentes actos por todo el planeta, hoy mismo lo han hecho en Madrid, un cambio urgente. Gracias, Mara. No son predicciones, lo que les vamos a contar ahora es lo que vamos a tener a partir de las 10, Alejandra. Hablaremos del acuerdo presupuestario con las dos partes protagonistas, por el Partido Socialista con su portavoz parlamentario José Antonio Alonso y por el Partido Nacionalista Vasco con su portavoz económico, con quien ha estado negociando Pedro Azpiazu. Volveremos a Chile porque nuestro enviado especial, Fran Sevilla, se está encontrando con cosas maravillosas en torno al milagro de los mineros y queremos que nos las cuente. Y luego, además, reflexionaremos sobre el desierto de Atacama y la minería con el escritor nacido allí, Hernán Rivera Letelier. Para terminar, despediremos al Orfeón Pamplonés, que esta misma noche sale camino de Estados Unidos para convertirse en el primer coro español en cantar en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Kennedy Center de Washington. Son las 8 y 9, una hora menos en Canarias. Radio Nacional en los Premios Príncipe de Asturias. Este viernes, desde Oviedo, sigue en directo los programas En Días Como Hoy y Asuntos Propios desde el estudio móvil de Radio Nacional. Y Radio Gaceta de los Deportes desde el Hotel Reconquista. Todos los detalles de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, desde Oviedo, con Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El acuerdo político que han alcanzado esta tarde PSOE y PNV es de tal importancia que da un giro de 180 grados a la legislatura. Primero porque asegura los presupuestos del año que viene y evita un adelanto electoral, pero sobre todo porque el PSOE se olvida de la llamada geometría variable, el pactar cada ley importante y más las económicas. Desde hoy tiene asegurado un apoyo vital a las leyes económicas estratégicas, logra la tan anhelada estabilidad parlamentaria. A cambio, el PNV logra un acuerdo histórico. Dan un acelerón al Estatuto de Guernica, obtiene el traspaso de 20 competencias. Vamos a escuchar primero los argumentos del portavoz del PSOE. Los ha escuchado en el Congreso de los Diputados, Usuay Astorza. El gobierno aleja el fantasma de las elecciones anticipadas, se garantiza un acuerdo de estabilidad económica, política e institucional para lo que queda de legislatura. Esto supone un vuelco total en la política de alianzas. Atrás ha quedado la fórmula de la geometría variable. El Ejecutivo puede respirar ahora mucho más tranquilo, satisfecho, José Antonio Alonso. Es un acuerdo satisfactorio para todo el mundo. Es un acuerdo que se extrae a partir del juego que nuestras instituciones permite la Constitución y el Estatuto de Guernica. Es un acuerdo que va a dotar a nuestro país de algo muy importante en los momentos en los que vivimos. Le va a dotar de estabilidad política y, por lo tanto, también derivadamente de confianza en nuestras posibilidades. El Ejecutivo tendrá garantizado el apoyo a todas las leyes económicas que sean aprobadas en esta legislatura, lo que incluye también la reforma de las pensiones. A cambio, el País Vasco recibirá la transferencia de 20 de las 32 competencias pendientes. En ese paquete no están las que podían romper la Caja Única de la Seguridad Social, tampoco la de prisiones. Sí, las políticas activas de empleo con las bonificaciones de las cuotas empresariales para contratación y formación. Además, el PNV ha conseguido que técnicos de la Hacienda Foral Vasca puedan acudir a las reuniones de trabajo del Ecofin cuando se traten asuntos que les afecten. Gracias, Usúa. El PSOE consigue mucha tranquilidad y estabilidad, pero el PNV gana también mucho. Un traspaso histórico de 20 competencias a Euskadi. El PNV puede presentarse en el País Vasco como el partido que ha logrado fortalecer el autogobierno, y eso a pesar de que está en la oposición. Esta tarde se ha reunido su asamblea y comparece en rueda de prensa en estos momentos Íñigo Urkullu, su presidente. Nos vamos a la sede del Partido Nacionalista Vasco en Sabin Etxea, en Bilbao. Está Amaia Iriarte. Buenas tardes, Amaia. Hola, buenas tardes. 20 transferencias que se convertirán en 27 cuando termine ese año 2011, porque va a producirse en dos paquetes diferentes. Es lo que acaba de explicarnos Íñigo Urkullu en una rueda de prensa, ha comenzado con mucho retraso, y en la que nos han dicho también que lo de hoy es un paso determinante, definitivo, para encauzar el estatuto. Algo que por justicia se nos tenía que haber entregado hace ya mucho tiempo, está diciendo Íñigo Urkullu, por fin se ha producido. Eso, por un lado, es la satisfacción que muestra el PNV, y por otro lado también la de poder contribuir, ha dicho, a dotar de estabilidad económica a una sociedad, la española, que interpreta el PNV también a través de la vasca. Es lo que en este momento necesita y exige. El PNV, con este acuerdo, nos acaba de decir Íñigo Urkullu, busca el autogobierno. Busca, ha dicho, completar esa necesidad de autogobierno que ya estaba referida en el estatuto. Para ellos también han valorado de forma muy importante la mayor presencia de Euskadi en instituciones europeas, ese Ecofin al que se refería hace un momento nuestra compañera, ese Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, que es para ellos muy importante, pero también el hecho de haber conseguido 112 millones de euros que van a permitir para Euskadi que se impulse definitivamente la Y vasca, un proyecto que se había anunciado que podía paralizarse, el plan de la Bahía de Pasaya, o también que se entregue una cantidad de dinero para la regeneración de una zona, Urdaibai, donde recordemos el PNV lleva tiempo a través de la Diputación de Vizcaya intentando construir un Guggenheim II. Gracias, Amaia Iriarte. El Partido Socialista de Euskadi, el Lehendakari, se encuentra ahora en una situación complicada, como decíamos. Gobierna, pero tiene que lidiar con un PNV en la oposición crecido. Ayer el presidente del gobierno telefoneó a Patxi López y esta tarde Alonso asegura que el Lehendakari no ha salido perdiendo con este acuerdo. Por cierto, que esta tarde José Antonio Alonso ha mantenido contactos también con Coalición Canaria. El PSOE les necesita para sumar la mayoría absoluta. El acuerdo está a punto de cerrarse, pero ambos confían en sellarlo antes del lunes, cuando Rodríguez Zapatero se reúne en Moncloa con el presidente canario. El Partido Popular ha presentado este mediodía enmienda a la totalidad a los presupuestos, los ha calificado de testamento de Zapatero y acusa al PNV y a Coalición Canaria de prolongar el paro y la crisis en España. Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, allí está reunida su interparlamentaria y también ahí está María Caro. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Y ahora han ido más allá. Al PP le parece difícil de entender ese apoyo a los presupuestos. El portavoz Esteban González Pons pide que se clarifiquen los puntos oscuros, incluido el papel de ETA en estas negociaciones. En primer lugar, ¿qué se da a cambio? ¿Cuánto cuesta que el PNV apoye los presupuestos? En segundo lugar, si se rompe la caja única de la seguridad social. En tercer lugar, si la izquierda Berzale y ETA ha estado presente en las negociaciones y está presente en el pacto. Además de pedir esas explicaciones, los populares dicen al PNV que con este acuerdo se hacen tan responsables como el gobierno de la crisis económica. Critican también que los nacionalistas vascos hayan ayudado a Zapatero con su único interés. Dicen que es mantenerse en el poder. Gracias, María. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Vamos ya con otro de los asuntos destacados de la jornada. Peter Caruana, el ministro principal de Gibraltar, ha vuelto a avivar la polémica sobre la soberanía de las aguas del Peñón y ya lo saben, lo ha hecho amenazando con bloquear el único foro en el que su gobierno y los de España y Reino Unido hablan sobre el futuro de Gibraltar. Hoy ha hablado Londres y Madrid. Vamos a conocer la respuesta del Ministerio de Exteriores británico. Nos vamos a Londres, corresponsal en Reino Unido, Íñigo Picabea. El gobierno británico defiende la soberanía del Reino Unido sobre las aguas territoriales de Gibraltar en una declaración escrita en la que apoya al ministro principal Peter Caruana. El Foreign Office afirma que comprende la preocupación de Caruana y su decisión de suspender las reuniones programadas del diálogo a tres bandas. De hecho, el ministerio que dirige William Hague afirma que ha hecho llegar también su inquietud por los incidentes en torno a Gibraltar, problemas que el Reino Unido apuesta por seguir resolviendo en el seno del foro tripartito. El nuevo gobierno de conservadores y liberal-demócratas mantiene su compromiso con ese proceso de diálogo y espera, dice el comunicado, que se retome cuanto antes. Y lo que en Londres se ve con cierta comprensión, en Madrid no. La vicepresidenta primera lamenta que Caruana pretenda agitar el debate y le ha recordado que los asuntos relacionados con la soberanía se tratan exclusivamente entre España y el Reino Unido. Elena Crespi. El gobierno mantiene su postura, las aguas que rodean al Peñón son españolas. La vicepresidenta de la Vega insistía además en que su interlocutor para hablar de soberanía no es Gibraltar, sino Londres. Las posiciones sobre la soberanía se abordan exclusivamente en el ámbito bilateral entre España y Reino Unido. En este sentido, la posición de España sobre las aguas es sobradamente conocida y se mantiene invariable. Ya saben que no reconocemos aguas internacionales a Gibraltar. El presidente del Congreso, José Bono, se ha salido del debate de las aguas para afirmar sin titubear que Gibraltar es español. Gibraltar lo que es, antes que un problema o una oportunidad, es español. Y debería reconocerse por el Reino Unido nuestra soberanía. Y lo demás, pues, no es sino un proceso hasta que se consiga. Y mientras el ministro de Exteriores, ayer convencido de que solo había problemas técnicos con Gibraltar, hoy guarda silencio. De la Vega también se ha referido a otro asunto que ha generado mucha polémica en las últimas horas. Nos referimos a esas declaraciones del presidente de la patronal, de Gerardo Díaz Ferrán, en las que decía que para salir de la crisis hay que trabajar más y ganar menos. La vicepresidenta primera ha dejado clara cuál es la apuesta del gobierno. El gobierno siempre ha defendido, si lo dijo también el otro día el presidente del gobierno, que todos los ciudadanos tenemos que trabajar de manera solidaria en la salida de la crisis. Y eso significa tanto, en términos generales, debe exigirse más esfuerzo a las personas que más tienen frente a las personas que se encuentran en una situación de mayor necesidad o de mayor dificultad. Más esfuerzo a los que más tienen, esa es la receta del Ejecutivo y, en cierto modo, la de los ciudadanos con los que ha hablado hoy Radio Nacional de España, porque piden a Gerardo Díaz Ferrán que sea el primero en probar su medicina para la crisis. Bueno, pues que empiece él mismo, ¿no? Que para dar el ejemplo a todo el mundo, pues que empiece a trabajar él y que pague bien, porque ya, según tengo entendido, tiene a todos los empleados ahí en bancarrota. O sea, que... Un Díaz Ferrán que no tiene prestigio. Sí, ha perdido en todo el problema de Marsans y demás, lo ha dejado descalificado. La propuesta de Díaz Ferrán tampoco ha gustado al único representante español del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. En opinión de José Manuel González Páramo, decir lo que ha dicho el presidente de la patronal es simplificar las cosas. El remedio no es trabajar más, sino mejor, ser más productivos, ha dicho. A partir de ahí, González Páramo, en los desayunos de Televisión Española, ha hecho un diagnóstico más amplio de la economía española. David Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. La reacción del gobierno en mayo fue la mejor posible, aunque si se hubiese anticipado, se habrían destruido menos empleos. Es la opinión del consejero del Banco Central Europeo. Cree que la economía española va en la dirección correcta, pero ahora, advierte González Páramo, todo depende de que cumplamos los deberes a los que nos comprometimos. Ajuste presupuestario y reformas, la laboral, para la que pide más tiempo, la financiera y la de las pensiones, sobre la que dice que es de cajón proponer el retraso en la edad de jubilación. Son sus recetas para adelgazar el agujero de nuestras cuentas y también para aumentar la productividad de nuestra economía. Trabajar más y ganar menos, como dijo Díaz Ferrán, le parece simple. Lo que hay que hacer es trabajar mejor y ser más productivo. ¿Cómo se consiga esto? Si con más horas o menos horas, depende de lo eficiente que seamos en utilizar la tecnología. Queda margen para subir impuestos, aunque advierte que las reformas basadas en incrementos impositivos tienen una duración corta. Sobre las previsiones del gobierno, insinúa que son demasiado optimistas y ahora es mejor ser prudente, porque si no se cumplen, reconvencer a los mercados será más costoso. Gracias, David. En esa entrevista a Televisión Española, González Páramo también ha valorado los últimos datos sobre el precio de la vivienda que ha dado el Ministerio de Beatriz Corredor. Considera positiva la bajada de casi un 3,5% durante el tercer trimestre, que ha colocado el metro cuadrado a los niveles del año 2005. Blanca Pascual. Dos años completos de caídas, aunque a un ritmo más moderado. La vivienda se abarata los meses de verano y nos sitúa a niveles del 2005. Como media, el metro cuadrado cuesta 1.832 euros. Es un 3,4% menos que hace un año y dos décimas superior de abril a junio. Oferta y demanda se equilibran en un mercado que se mueve ante la perspectiva de la desaparición parcial de las desgravaciones fiscales. Más allá del dato, el Ministerio no hace predicciones. Ángeles Marín, directora de Vivienda. Es una bajada ya muy ralentizada, incluso con alguna estadística puntualmente ha dado un signo positivo. Esa es la situación. Es complicado ya prever lo que va a pasar. Desde los máximos alcanzados en el 2008, la vivienda se ha abaratado casi un 13%. Escaso todavía para el Banco Central Europeo. González Páramo es miembro del Comité Ejecutivo. Lo que sería deseable es que ese ajuste se produjera con la mayor celeridad, que no estemos esperando trimestres o incluso años hasta que el precio de la vivienda se ajuste al que debería ser. En provincias limítrofes a las grandes ciudades o en la costa, la rebaja de precios ha sido mayor. Por contra, han crecido en cuatro comunidades: Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria. Baja la vivienda y suben a partir de 2012 los peajes para los camiones. Hasta 5 céntimos más por kilómetro recorrido tendrán que pagar los conductores tras el acuerdo que han alcanzado hoy los ministros de Transportes de la Unión Europea. La medida ha salido adelante por un estrecho margen y ha contado con la oposición de países como España o Italia. Corresponsal comunitario, Antonio Delgado. Era una vieja petición de Alemania y Austria y han conseguido convencer a una mayoría suficiente de gobiernos. La nueva legislación va a permitir a los estados que lo deseen imponer un peaje a los camiones de más de 3,5 toneladas por su impacto ambiental. Puede alcanzar los 5 céntimos por kilómetro recorrido. La idea no ha gustado a los países periféricos, por la razón obvia de que sus transportistas deben hacer recorridos más largos y, por lo tanto, pagar más. Italia y España, de hecho, han votado en contra. Pese a ello, el ministro de Fomento, José Blanco, se ha mostrado medianamente satisfecho. Es verdad que lo que hoy venía aquí era mucho más duro que lo que ha salido de aquí y, por lo tanto, yo estoy parcialmente satisfecho con el avance y el acuerdo alcanzado, aunque nosotros hayamos votado en contra. Y es que a petición de España, los vehículos más modernos y menos contaminantes, los de las categorías 5 y 6, no van a pagar la tarifa en los primeros años de la nueva normativa. La directiva está todavía pendiente de su voto definitivo en el Parlamento Europeo. España tiene que asumir la decisión, pero los que no están nada satisfechos, se pueden imaginar, son los transportistas. Creen que esta iniciativa va a perjudicarles mucho y están dispuestos a tomar medidas para evitarlo. ¿Cuáles? Rosa Guardado. Lamentable o destructivo son algunos de los calificativos que ya han expresado los directamente afectados del sector del transporte, porque sobre todo dicen una decisión que va a destrozar el negocio y va a hacer perder competitividad a nuestros productos. España estará entre los más perjudicados, decía en el 14 horas de Radio Nacional el presidente de la patronal, Fenadismer. Nuestros productos son mercancías de bajo valor y su repercusión en el coste sería muy importante. Los que pagarán las consecuencias, aseguraba Julio Villaescusa, los transportistas. La imposibilidad de poder repercutir en quien realmente tiene que pagar esto, que es el usuario, el que necesita que le lleven la mercancía de un lugar a otro, Pues en principio el pagano va a ser el transportista. Y el transportista pues es algo insuperable en estos momentos, poder pagar una cantidad tan astronómica como la que se está planteando. Porque no es justo, añadía el portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, Dulce Díaz, que sean ellos, los transportistas, y solo ellos, los que tengan que pagar los costes de contaminación y de las infraestructuras. Por todo, se oponen radicalmente a la puesta en marcha de la euroviñeta y no descartan una respuesta en el corto plazo contra su implantación. Ya les hemos contado que será más caro para los camiones circular por países como Alemania, Austria o Francia. En este último, los transportistas están teniendo hoy muchas dificultades por otro motivo, por la huelga contra la reforma de las pensiones de Sarkozy, que ha logrado paralizar todas las refinerías del país. Se agrava la amenaza de escasez de carburante. Nos vamos a París, corresponsal Luis Miguel Úbeda. Los aeropuertos de París, Charles de Gaulle y Orly, han dejado de recibir queroseno. El oleoducto que los alimenta desde una refinería de Seine-et-Marne ha dejado de bombear por la huelga, aunque las autoridades aseguran que no habrá desabastecimiento en los próximos días. El Elíseo ha dado órdenes para desbloquear todos los depósitos cerrados por los piquetes. La policía ha intervenido pacíficamente en tres de ellos, pero a continuación los piquetes de la CGT han ocupado al menos otros siete. De momento estamos ante una guerrilla sindical pacífica. Las centrales rehuyen deliberadamente el enfrentamiento, no así algunas manifestaciones de la enseñanza media que han degenerado en actos de vandalismo y choques con las fuerzas del orden. Hay 150 detenidos. Las asociaciones estudiantiles aseguran que la huelga afecta ya a más de 500 institutos. Mañana sábado, nueva prueba de fuerza en las calles con manifestaciones en todo el país a la espera de la nueva huelga general del martes. Y en Francia también es noticia porque el gobierno ha decidido adaptar su legislación a la Unión Europea para evitar una sanción por la expulsión de gitanos. Calma de esta forma otra gran polémica de los últimos meses. La Comisión aún no ha recibido ninguna propuesta, Vanessa Lasso. Y el plazo expira esta medianoche. Una propuesta en la que Francia debe detallar un calendario de aplicación de la nueva normativa ya adaptada a la directiva europea y las medidas que se contemplan. París evitaría así que la Comisión le abra un expediente en relación con las polémicas expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros que ha llevado a cabo este verano. Aún así, Francia asegura que no ha dado trato discriminatorio a los gitanos que ha expulsado y va a presentar para ello documentos en su apoyo. Gracias. Y en Italia, uno de los principales, por cierto, apoyos de Sarkozy en su política de expulsión de gitanos, el primer ministro Silvio Berlusconi va a ser investigado otra vez, en esta ocasión por un supuesto delito de evasión fiscal. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez. Berlusconi y su hijo están llamados a declarar en la Fiscalía de Roma por un presunto delito de evasión. Se trata de un nuevo episodio de una vieja novela, el caso Mediaset, que instruye desde hace años un tribunal de Milán. En este asunto se intenta aclarar las presuntas irregularidades en compraventa de derechos televisivos y cinematográficos. El proceso está paralizado a la espera de que la Corte Constitucional decida sobre la ley llamada del legítimo impedimento. ¿Por qué ahora Roma solicita la comparecencia de Berlusconi? Porque en los años 2003 y 2004 la empresa tenía su sede social en la capital. Entonces cotizaba en bolsa por valor de 34 millones de euros, de los que 8 fueron presuntamente defraudados. Junto al primer ministro y su hijo también están implicados 10 altos cargos de Mediaset. El abogado del Cavalier resalta que las imputaciones son las mismas que se hacen en Milán y que tanto su defendido como el hijo no tienen nada que ver con el caso. El asunto será rápidamente archivado, adelanta el letrado. En Chile, los 33 mineros de Atacama intentan volver poco a poco a la normalidad. Ya se han reencontrado con sus familias y ahora toca, entre otras cosas, afrontar la popularidad y la presión mediática. La mayoría de ellos sigue todavía en el hospital de Copiapó. Por el momento, solo 3 han recibido el alta esta pasada madrugada y se espera que a lo largo de este viernes la reciban algunos más. En la puerta de ese hospital está nuestro compañero y enviado especial, Fran Sevilla. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes de nuevo. La vuelta a casa de los mineros de la mina San José se va concretando incluso con mayor antelación de la que podría esperarse. Son ya 13 los mineros que han recibido o van a recibir la alta médica del hospital de Copiapó. 3 los recibieron anoche y regresaron a sus casas y hoy se espera que sean otros 10. Hemos estado hoy en algunos de los barrios en los que habitan, junto a la casa, por ejemplo, de Edison Peña, junto a la del boliviano Carlos Mamani. Son barrios humildes, poblaciones, según las denominan aquí popularmente, y sus calles están engalanadas hoy con banderas chilenas y con mensajes de bienvenida a quienes son ahora sus ilustres vecinos. Ilustres porque han alcanzado la fama, y eso se ha empezado a notar en que muchos han recibido ofertas económicas de grandes medios de comunicación para que hablen con ellos en exclusiva. En el hospital de Copiapó se mantiene la expectación y también el espectáculo de centenares de cámaras de televisión. Hemos estado dentro, donde hemos logrado introducirnos por una puerta trasera, y allí los trabajadores del hospital intentan realizar sus tareas procurando no verse afectados por esa vorágine que les rodea de puertas para afuera. Los familiares suben a ver a los mineros poco a poco para no abrumarlos y también llegan algunos de quienes han participado en el rescate para poder saludar a los mineros, esas personas anónimas o que no han salido en los medios pero que han sido fundamentales. Y bueno, hay personas con casos excepcionales, como el de Bernarda Lorca, conocida como Bernardita Lorca, de 53 años, minusválida, quien se fue sola en su silla de ruedas. Ella vive en Santiago, en la capital, a 1,000 kilómetros de aquí, hasta el campamento Esperanza, para dar ánimos y compartir la alegría del rescate de los mineros. Si te parece, Íñigo, podemos hablar un poco más tarde sobre su caso. Perfecto, eso. A partir de las 10 abordamos esa historia humana que tú te encontraste en el camino a Copiapó desde el campamento Esperanza, ¿no? Así fue, efectivamente. Bueno, pues Fran Sevilla, hasta las 10. Gracias. Un saludo. Más cosas. Rusia y Venezuela estrechan su cooperación en materia nuclear. En el marco de la visita de Hugo Chávez a Moscú, ambos gobiernos han firmado un acuerdo para construir una central atómica en territorio venezolano. El proyecto todavía no tiene fecha, pero ya ha sido suscrito por los presidentes de los dos países. Corresponsal en Moscú, Carlos Salvador. Esta vez no han hablado de armas. Casi todo su tiempo lo han empleado para el sector energético, con un gran proyecto en un lejano horizonte, la construcción de una central nuclear en Venezuela. El presidente Chávez, con su peculiar estudio, lo agradecía así. La energía nuclear con fines pacíficos es vital para nosotros. Gracias, Vladimir. Gracias, Dmitri. No hay fechas ni para los estudios preliminares. Solo se sabe que tendrá una potencia de unos 500 megavatios. Dos días intensos. Se crea un banco mixto para financiar proyectos en el sector del gas y el petróleo. Una firma rusa se hace con activos de British Petroleum en Venezuela. Desde Moscú se controlarán refinerías en Alemania que en parte eran de petróleos de Venezuela. Han firmado acuerdos en agricultura y vivienda, hasta en locomoción, de coches rusos en Venezuela, que el presidente Chávez se encargaba de vender. Vendo Niva. Yo soy socialista, pero soy buen vendedor. Vendo Niva a $7,000. La firma de los acuerdos terminaba con Hugo Chávez regalando chocolate y mermelada de plátano a un cortado Dmitry Medvedev, que solo podía decir que estaba encantado. Esta tarde la localidad madrileña de Getafe se ha echado a las calles para condenar el último caso de violencia machista que ocurría, recuerden, esta pasada noche en el municipio. El cuerpo sin vida de una mujer era encontrado al lado del de su marido, que se suicidó después de agredirla. Los vecinos se han concentrado a las puertas del ayuntamiento. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Unas 500 personas han participado en esa concentración en la que hemos escuchado gritos como estos. Piedad Torralbo, de 47 años, fue apuñalada anoche presuntamente por su pareja de 50, que después se suicidó. El alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, ha pedido un pacto de Estado urgente contra la violencia machista que refuerce las políticas de prevención y que facilite las cosas a las mujeres que tengan que dejar su hogar por las amenazas de sus parejas. Para que las personas que se hallen en una situación de tener que tomar la decisión de abandonar la casa, de abandonar el hogar, puedan tener automáticamente una casa, un trabajo, un colegio para los niños en un sitio distinto a donde se produce el hecho. Con Piedad Torralba, ya son 56 las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas, una más que en todo 2009. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista, es gratuito y no deja rastro en la factura. Gracias, Aitor. Hoy ha entrado en vigor la norma que permite a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid elegir doctor en cualquier municipio de la comunidad. Nos lo cuenta Raúl Heitzman. Desde hoy, cualquier madrileño puede pedir que le atienda un médico, un pediatra o un enfermero de cualquier centro de salud y de cualquier municipio. A partir del 1 de diciembre se podrá elegir también el especialista y el hospital. La idea que maneja el consejero de Sanidad, Fernández Laschetti, es fomentar la complicidad entre el paciente y el médico. Ya no es porque la administración les ha asignado, sino porque ese paciente ha querido estar con ese médico, con esa enfermera, porque confía en él. Pero no todo está tan claro. Los médicos tendrán un número máximo de pacientes. Cuando lleguen a ese límite, se denegarán las solicitudes. Queda por saber en qué consistirá el incentivo que recibirán los facultativos y los centros de salud y hospitales que más pacientes atiendan. Buena parte del personal sanitario está en contra. También la izquierda, que ve en la ley, lo dice el socialista Lucas Fernández, una trampa. No es más que una cortina de humo que envuelve otras cosas que se esconden detrás del área única. Oscurecer la lista de diagnósticas. Madrid ha sido la comunidad pionera en la elección de médico, pero cualquier otra comunidad puede hacerlo porque es la Ley General de Sanidad del año 86 la que prevé la libre elección, una norma estatal que también establece que las áreas de salud deben tener entre 200.000 y 250.000 habitantes y permite algunas excepciones, por ejemplo, el caso de la segunda opinión médica. No abandonamos este terreno relacionado con la salud, el cáncer de mama se cura, los datos lo demuestran, eso sí, es fundamental la prevención y es muy importante hacerse las mamografías. Hay que incidir en ello porque todavía casi 2 de cada 10 mujeres no se hacen esa revisión por miedo al diagnóstico. África Huerta. El 17% de las mujeres en edad de riesgo, la que se sitúa entre los 45 a los 69 años, sigue sin hacerse una mamografía, la prueba más efectiva para prevenir el cáncer de mama, enfermedad que en 2008 provocó la muerte de unas 6.000 mujeres y que representa el tipo de cáncer más frecuente entre las féminas. Un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer en el que ha participado la doctora Leticia Moral enumera las causas de por qué son reacias a someterse a esta prueba. Tienen miedo al diagnóstico y se dicen: si lo tengo, prefiero no saberlo. Y además es que si vas al médico, si busca, seguro que te encuentra algo. El perfil de las mujeres que rechazan someterse a una mamografía recomendada cada 2 años es de bajo nivel socioeconómico. Una campaña publicitaria cuyo rostro es María Jesús Cano, que ha superado el cáncer de mama, busca convencerlas. Yo hago mi vida normal, terminé mi quimio, terminé mi radioterapia, estuve 10 meses con la peluca y yo intentando que no se me notara porque yo quería ocultar que que se me había caído el pelo, que no quería dar pena. El próximo día 19 se celebra el Día contra el Cáncer de Mama y esta campaña quiere insistir en que una mamografía periódica y los avances en los tratamientos permiten tasas de curación del 90%. Y a esta hora el profesor Jesús Neira continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid después de sufrir una hemorragia cerebral. Pilar Segovia, buenas tardes. Buenas tardes, así lo confirma el último comunicado facilitado por el hospital, según el cual Neira se encuentra, como dices, ingresado. Su pronóstico es reservado por una afección vascular cerebral. Los problemas médicos del profesor se originaron en agosto de 2008 cuando sufrió una agresión por parte de Antonio Puerta, un hombre al que recriminó que estuviese agrediendo a su pareja. El golpe le produjo un derrame cerebral. Neira permaneció en coma durante varios meses. Este nuevo ingreso se produce 2 días después del fallecimiento de Antonio Puerta, quien, según las primeras investigaciones, habría ingerido droga. Recordemos que Jesús Neira fue nombrado presidente del Consejo Asesor sobre la Violencia Doméstica por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue destituido del cargo hace aproximadamente un mes después de dar positivo en un control de alcoholemia. Gracias, son las 8:36, una hora menos en Canarias. La cultura en 24 horas. Últimos preparativos para la gran velada literaria de esta noche en el Palacio de Congresos de Barcelona. Allí se dará a conocer el premio Planeta de este año. Javier Marías, Elvira Lindo, Javier Serra, Sierra, Eduardo Mendoza son algunos de los autores que parten como favoritos para conseguir este galardón al que optan más de 500 novelas. Nos vamos hasta Barcelona. Marta Orquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues todavía queda aproximadamente una hora para que empiece la cena literaria del Planeta, pero conforme pasa el tiempo se afianza el nombre del escritor barcelonés Eduardo Mendoza como ganador del premio y el de la valenciana Carmen Amoraga como presunta finalista. De ser así, el galardón cuenta este año con un nombre de postín de las letras españolas que cuenta con muchos lectores. El autor de La verdad sobre el caso Savolta o La ciudad de los prodigios se ha presentado al premio mejor pagado de las letras españolas, recordemos que tiene una dotación de unos 600.000 euros, con una novela ambientada en Madrid de los albores de la Guerra Civil. Su protagonista es un joven inglés experto en pintura española antigua que viaja a nuestro país para tasar un posible Velázquez desconocido. Por su parte, la escritora y periodista Carmen Amoraga suena como finalista del Planeta. Curiosamente, ya quedó finalista de otro gran premio literario como el Nadal hace ahora 3 años. Como siempre, las dudas se despejarán hacia la medianoche, cuando el jurado anuncie su veredicto. Las sucesivas votaciones en las que se irán cayendo algunas de las 10 obras finalistas se desarrollarán durante la cena literaria que empezará, como decíamos, dentro de una hora aproximadamente y que contará con la presencia de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Así pues, los rumores apuntan fuertemente a Eduardo Mendoza como ganador del Planeta y Carmen Amoraga como finalista. Bueno, pues saldremos de dudas en las próximas horas. En 24 horas seguro que Marta nos lo podrá contar quién ha ganado ese premio y también cuál es su finalista. Gracias, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. La interpretación de un poema de William Shakespeare, esto es lo que se van a encontrar los espectadores que acudan este fin de semana al estreno de La violación de Lucrecia, en Orense, en la ciudad gallega, una obra representada únicamente por la veterana actriz catalana Núria Espert. Abelardo Vázquez tiene más detalles. La violación de Lucrecia es un poema narrativo de Shakespeare que Nuria Esper leyó en su juventud y que muchos años después, en un momento de su carrera que define como de libertad y confianza en sí misma, se ha atrevido a convertir en espectáculo teatral. Un nuevo reto para una actriz que no tiene nada que demostrar, pero que todavía busca nuevas metas en el arte de la interpretación. Nos encontramos, Miguel del Arco, que es el director, y yo, con un texto que crece y crece y crece cuando empieza a ser representado y actuado y dicho y sentido. Es un texto de una belleza, de una violencia, de una teatralidad absolutamente como puedan tener los mejores momentos de Macbeth, los mejores momentos de Hamlet, los mejores momentos de Otelo. Para mí es una de las cimas de la pluma de William Shakespeare. Nuria Esper ha elegido el Teatro Principal de Ourense para estrenar La violación de Lucrecia porque es pequeño y permite una mejor comunicación con el público. ¿Y qué se sentirá enterrado en vida en un ataúd bajo tierra? La sensación nos la acercó el director Rodrigo Cortés en la película Buried, Enterrado. La cinta ha gustado tanto que acaba de ganar el premio Méliès de Oro en el Festival de Sitges. Con él ha charlado nuestra enviada especial, Conchita Casanovas. La pirueta del destino quiso que Rodrigo Cortés acabara viniendo a Sitges, hogar natural del filme, en sus propias palabras. El director de Enterrado, que ya sorprendió con Concursante, nos dio una pincelada de su nuevo y ambicioso tercer proyecto, que rodará probablemente en Barcelona con Robert De Niro y Sigourney Weaver. La película la rodaremos, si Dios quiere, en el primer tercio de 2011. Sí puedo avanzar que de algún modo explorará, sin adelantar la trama, cómo el cerebro humano no es una herramienta fiable para percibir la realidad, porque fundamentalmente nos miente, es un instrumento imperfecto. Este es el quinto premio en tres semanas que consigue Enterrado, que va cogiendo velocidad, lleva más de 1,5 millones de euros recaudados en nuestro país. Los americanos no lo soltarán. Hoy hemos visto precisamente también el remake que han hecho de la película sueca Déjame Entrar, que también se llevó el Méliès. Le han dado más medios, pero le han quitado emoción, y también le han echado los americanos el anzuelo al tailandés Pichapong Berasetakul, ganador de la última Palma de Oro en Cannes, que presenta a Tío Bumbi con las entradas agotadas. 19 minutos para llegar a las 9, a las 8 en Canarias. Esta semana pasamos una jornada con las porteadoras y la Guardia Civil en la frontera de Melilla con Marruecos. En primera persona, con Sandra Camps, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. En 24 horas, el péndulo. Ernesto Kaiser, Germán Yanke, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas noches. Bueno, aunque todos prácticamente lo daban por hecho, tras el preacuerdo de hace unas semanas, hoy podemos decir que el PSOE ha logrado que PNV y casi con seguridad Coalición Canaria salven los presupuestos del año que viene, y sobre todo el gobierno tiene ahora algo de lo que ha carecido en esta legislatura, estabilidad para aprobar las leyes económicas. A cambio está el traspaso a Euskadi de 20 competencias. ¿Qué os parece? ¿El PSOE ha tenido que pagar un precio alto? Pues ya había tenido que pagar un precio alto. Lo que a mí me parece interesantísimo y fascinante y una película de misterio es cómo el Partido Nacionalista Vasco y Urkullu y Erkoreka han llevado el pressing hasta el último minuto. El acuerdo se ha cerrado incluso por teléfono hoy, esta tarde, un poquito después de las 14 horas, que era el plazo para poder presentar enmiendas a la totalidad, y bajo la amenaza por parte del PNV de que en todo caso iba a apoyar las enmiendas de otros partidos. Es decir, en fin, ha sido un pressing. Pensábamos que el tema de las políticas de activas de empleo era el tema central, era un tema muy importante, pero evidentemente el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco buscaba su 9 de mayo, es decir, su presión máxima sobre el gobierno, que el 9 de mayo llevó, la presión en ese caso fue de la Comunidad Europea, el Fondo Monetario, que llevó al gobierno al viraje radical de la política de austeridad que ya venía insinuándose antes, y el PNV consideró, quería su 9 de mayo, y yo creo que lo ha conseguido. Su 9 de mayo, que no tiene nada que ver con lo que le exigía Europa, España, ni con... No, es una analogía la que hago. Sí. ¿Cómo va a ser lo mismo? No, ni con... Me refiero a que ha tenido que, para firmar, ha tenido que capitular. Sí. No, es decir, yo creo que el que capitula claramente, porque está en una situación de que si no capitula con esto, no aprueba los presupuestos, y tiene que convocar elecciones, porque no puede presentarse con la política que quiere llevar a cabo, con los mismos presupuestos de este año, y entonces el Partido Nacionalista Vasco, como no oficialmente como tal, pero sí muchos de sus dirigentes no han ocultado públicamente, ha aprovechado la circunstancia y ha presionado hasta el último momento, y tenemos a lo largo de los últimos meses declaraciones a cualquier pega que se pone a sus reivindicaciones, diciendo, pues haga usted lo que quiera, pero el futuro del presidente del gobierno y de su gobierno dependen de nosotros. Bien, es cierto que a ellos tampoco en este momento les interesaba una convocatoria electoral, pero junto a esa cuestión que señalas, a mí lo que me llama la atención es, bueno, quisiera no me llama la atención, es simplemente aprovechar las circunstancias para pedir una serie de cosas. Es decir, me ha hecho cierta gracia cuando en la rueda de prensa de esta tarde al portavoz del Partido Socialista le preguntaban, bueno, pero cuando ha hablado de las transferencias de este año o del siguiente, del 2010, 2011, etcétera, etcétera, y un periodista le ha preguntado, bueno, ¿y del contenido de la negociación presupuestaria? ¿Qué es lo que ha pedido el PNV? ¿Qué es lo que ustedes han pactado? Y entonces al principio le ha dicho, ¿a qué se refiere usted con la negociación presupuestaria? Dice, bueno, pues a los presupuestos. Y entonces ha empezado a decir cosas como que se van a cambiar la denominación de los territorios históricos, aceptando la grafía y la traducción al euskera de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que se va a hacer un estudio para la utilización de una zona en Urdaibai para alguna cosa museística, que es darle otra patada, bueno, y salvarse a la parte. Todo eso revela que no se ha hablado de los presupuestos, no estaban sobre la mesa ni se les esperaba, ¿no? Pues eso. Y entonces, bueno, pues el PNV pues ha aprovechado este asunto, ¿no? Y yo creo que la situación es, bueno, es evidente que es tan dramática desde el punto de vista de la supervivencia para el presidente, que con la negociación de hoy le da unas cuantas patadas a Patxi López. Es evidente, ¿no? Digamos, lo que en el término, en lo que se refería a las políticas de activo del empleo, la gestión por parte del Partido Socialista de Euskadi, que es quien gobierna, podía de alguna manera parecer como una conquista, que si bien la había conseguido el Partido Nacionalista Vasco, la usufructuaba el partido del gobierno. Lo que ha pasado hoy, a mí me parece que lo que es muy importante es esa partida, esa presión hasta último minuto, con la amenaza primero de las enmiendas a la totalidad, luego cuando no, ya ha pasado el plazo, todavía se sigue negociando, luego por teléfono se cierra, luego las consultas a último minuto en las últimas horas a Patxi López para que se dé y por informado. A mí me parece, desde luego que aquí no se discutían los presupuestos, pero lo que me parece es que es, digamos, un gobierno que es una agonía, quiero decir, que frente a Europa y al Fondo Monetario ya lo ha demostrado, pero ahora respecto de Euskadi y el Partido Nacionalista lo demuestra, y sobre todo que abre las puertas a que otras comunidades autónomas pues exijan muchas de las cosas que están exigiendo. Yo, por ejemplo, esto de acudir a la reunión de trabajo del Ecofin, sí. Bueno, no sé, si el ministro de Economía español o la ministra en este caso va a acudir a las reuniones, bueno, los representantes de la Hacienda Foral no acuden a la reunión de ministros, los grupos de trabajo se van a llenar de 11 consejeros, 15, no sé, de todas las autonomías. Es que, en fin, esto es un carnaval. En este caso, no sé cómo harán, no sé si serán las tres haciendas forales, me imagino que los navarros, que también tienen una hacienda propia, lo pedirán, y luego las autonomías, que tienen sus competencias fiscales. Es decir, hay muchas cosas en las que se puede, en las que asistiremos ahora a la subasta, y dice, bueno, pues usted tiene eso, yo también, y no me vaya a decir usted que el argumento es que le salvan ni que no tiene que convocar elecciones. Imagino que tendrán un argumento más serio que sirve para mí también, ¿no? Claro, y luego hay una cosa. Esto que se vende como el pacto de legislatura, según lo que dice Urkullu y lo que dice Ercoreca, esto es básicamente, se van a transferir tres competencias transferidas en este año y el resto en el año 2011. Y os recuerdo, queridos compañeros, que en el año 2011 se vuelven a discutir los presupuestos generales del Estado para el 2012. Uh-huh. De modo que ya veremos. Eso sí. Es uno. Y dos, el lunes próximo sigue la subasta en la Moncloa, porque Zapatero recibirá a Paulino Rivero, porque Coalición Canaria ha sido incorporada a este supuesto pacto. Este supuesto pacto, que no es más que una, más que pacto, es una rendición completa. Quiero decir, podemos discutir las competencias, podemos decir que, bueno, es bueno que el Partido Nacionalista Vasco se sitúe en los confines y dentro y respete el Estatuto de Guernica. Pero lo que no podemos aceptar nunca es que un viernes por la tarde, 15 de octubre, con llamadas por teléfono, amenazas, es que esto es un vodevil. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Ernesto, ¿no? Y luego podemos firmar todas las transferencias, ese no es el problema. ¿Estás de acuerdo, Germán? Sí, sí, lo que pasa es que en el tema, claro, en el tema de las transferencias ha quedado todo un poco en el aire, ¿no? Por ejemplo, ¿va a estar el gobierno vasco en esa mesa en la que se van a pactar las transferencias? ¿O esto va a ser un acuerdo político entre dos partidos políticos? No, hoy el señor Alonso ha dicho que va a haber paritario, tres socialistas y tres nacionalistas, lo que sea, ¿no? Que él quiere que esté Madina como secretario general del grupo y socialista vasco, y que habrá otro de la dirección del grupo, y que el otro tercero pues se lo preguntarán, porque a él le da exactamente igual al Partido Socialista de Euskadi. Es decir, el seguimiento de las transferencias se hace al margen del gobierno vasco gobernado por el Partido Socialista. Es una cosa, es una situación tremenda, ¿no? En fin, bueno, tendremos unos días desde luego para analizarlo, y desde luego el lunes, como decía Paulino Rivero en Moncloa, con el presidente del gobierno, cerrando ya ese pacto presupuestario. Todavía necesitamos unos días para ver el calado, ¿verdad?, completo de ese acuerdo. Sí, sí, pero es un calado muy profundo. Sí, vamos a ver la dimensión exacta. Bueno, Ernesto Ekaizer, Germán Yanke, buen fin de semana. Buen fin de semana, eso es. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Hoy se ha terminado de perforar el túnel más largo del mundo, el de San Gotardo, en Suiza. Se han unido las dos partes bajo los Alpes desde el norte hasta el sur, en total 57 kilómetros de longitud, tres más que el de Seikan en Japón. 2.500 personas llevan trabajando durante 15 años en esta gran obra de ingeniería. La apertura al tráfico está prevista para dentro de 7 años. Será entonces cuando 300 trenes diarios pasen por él cada día. Se encuentra a 200 metros de profundidad. La obra del siglo, como la definen los suizos, ha supuesto un coste de más de 13.000 millones de euros. Vamos a conectar de nuevo con nuestro corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado esa ceremonia? Bueno, la ceremonia de hoy la han protagonizado sobre todo los mineros que han trabajado durante los últimos 15 años en ese túnel de 57 kilómetros. La tuneladora, este lado de la tuneladora, que se llama Sisi, la han bautizado con ese nombre porque la otra, del otro lado, la llamaban Heidi. Bueno, pues se ha puesto en marcha para perforar lo que era el último metro y medio de roca que separaban los dos tramos del túnel de Gotard o San Gotardo. Antes de los brindis, los aplausos y los gritos por esta hazaña de la ingeniería civil, ha habido una ceremonia religiosa y se ha bendecido el túnel en alemán, italiano y romanche, y han dedicado una oración a Santa Bárbara, patrona de los mineros, y un responso a los 8 obreros muertos durante los años que ha durado la obra. La ceremonia se ha transmitido también en directo a todo el país y han estado atentos a ella los ministros de Transportes de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo, porque la Unión Europea ve con muy buenos ojos esta obra de ingeniería civil. Cuéntanos qué zonas son las que va a enlazar ese gran túnel, Luis Miguel. El nuevo túnel va a salvar una parte de la gran muralla que supone los Alpes suizos, 57 kilómetros que van a 2.000 metros de profundidad. No sé si tú en la entradilla has dicho 200 metros, son 2.000 metros de profundidad en la parte más efectivamente, creo que me he equivocado, ¿eh? Desde la cúspide de las montañas hasta el túnel, y que va a permitir un nuevo enlace de alta velocidad entre Zurich y Milán, que en el año 2017, una vez haya concluido la segunda parte de la obra, pues quedarán enlazados en 2 horas y 40 minutos, más o menos lo que se tarda en el Madrid-Sevilla. Serán dos vías por las que podrían pasar hasta 300 trenes diarios en ambas direcciones, con una velocidad máxima de 250 kilómetros hora. Una de las críticas que se han hecho a este túnel, a esta obra, aparte de su elevadísimo coste de 13.000 millones de euros, ha sido que iba a beneficiar más bien a la Unión Europea que a Suiza, aunque todo esto naturalmente está por ver. ¿Y cuáles son las características de esa obra? Bueno, primero, todo es gigantesco aquí, ¿no? Ha movido 24 millones de toneladas de roca. Ya veo. que son lo que necesitaríamos para elevar 5 pirámides de Keops. Han trabajado permanentemente 2.000 personas de 10 nacionalidades distintas. El túnel supera ya en Europa el récord absoluto europeo, que era el del Canal de la Mancha, no llegaba a los 50 kilómetros, y también el que has mencionado, el túnel de Hokkaido-Honshu, con sus 54 kilómetros en Japón. Aún falta algo esencial, y esto es muy importante, como es aclarar el trazado de la vía desde Zúrich a la boca norte del túnel y desde Milán a la boca sur, que está todavía por decidir el trazado. Hay previstas al menos 2 salidas de emergencia en vertical. Todos pensamos en ellas cuando se nos habla de un túnel de 57 kilómetros. Necesitamos alguna salida, ¿no? Bueno, pues han diseñado 2 salidas que serán como 2 chimeneas en vertical, buscando las zonas más bajas de los valles por los que va a pasar. Así pues, pues queda abierta pues una nueva vía ferroviaria, un eje norte-sur que va a dar servicio a Suiza, naturalmente, pero también a Alemania e Italia. Bueno, pues faltan 7 años para que se inaugure, así que todavía falta tiempo para que nos cuentes ese primer trayecto cuando se abra al tráfico. 7 años, Dios mío. Una obra que ha durado, lleva 15, ¿me has dicho? 15, 25 años, casi al total, 22 años. Bueno, pues Luis Miguel Úbeda, corresponsal en París de Radio Nacional de España. Gracias, buenas noches. Un saludo. Estamos preparados para rematar una semana en la que ha habido propuestas musicales de todos los colores. La guinda hoy es con un disco homenaje a David Bowie. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Efectivamente, esta semana, el pasado día 13, se puso a la venta un triple disco con 38 temas en total, en donde se homenajea la figura de David Bowie, que hace tiempo, por cierto, que no saca un disco, pero que nosotros sepamos no se ha retirado. Es un álbum con fines benéficos, pues lo que se recaude irá a parar a la asociación War Child, que presta apoyo y ayuda a los niños de las guerras. Una de las canciones míticas de Bowie, y que inició una segunda etapa allá por finales de los 60 en la carrera del artista, fue la historia del Mayor Tom y aquella Space Oddity. Desde Brooklyn viene este proyecto en formato de dúo con Alexa y Devon como protagonistas, que le añaden eco, reverberación e incluso oscuridad a la pieza original. Por supuesto que el juego es deconstruir o darle la vuelta hasta hacer algo propio y con firma del lector de la canción en cuestión. Un ejemplo es cómo le ha quedado a Paper Claims en clave acústica y melancólica Blue Jean. Blue Jean, I just met a girl named Blue Jean. Blue jean, she got a camouflage face and no money. Remember, they always let you down when you need 'em. Oh, blue jean, is heaven any sweeter than blue jean? She got a bully spy, she got a turned up nose. Impresionantemente intimista la visión del proyecto de la actriz-cantante Rain desde Florida, a quien a veces le acompaña su hermana pequeña, Summer. Apenas tienen 4 años de vida de su proyecto y esta es su lectura del tema que estaba en el disco Tonight del año 84. Por cierto, Paper Cranes, todo seguido, no confundir con Paper Cranes, separado, que son chico-chica, matrimonio, pero canadienses. Nos vamos con una ilustre de la música francesa, Kerenan. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy's yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, Qué delicadeza y cómo arropan las cuerdas. Hemos retrocedido a los tiempos del disco Hunky Dory del 71, una de las obras maestras de Bowie. No podía haber caído en mejores manos esta canción. Karen Ann, ya con 5 álbumes a cuestas, la hace aún más sublime. Y finalizamos el recorrido por este homenaje con otra dama de la música del país. Mientras llega el cuarto álbum, que es el que debería tocar ahora, Carla Bruni, a golpe de piano, se atreve con Absolute Beginners, canción del 86, con olor a película, dirigida por Julian Temple. Nothing much to offer. Homenaje a Bowie, triple disco. We Were, su Turned On, lo saca el sello americano Manimal Vinyl. Versiones a gusto del artista y seguro también que del consumidor. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Julio. I'm an absolute beginner. And I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. We're absolute beginners.